chicas, buenas tardes. Bueno, a Paula y a Camila, que están ahí en la radio, y agradecidas de que nos hagan la entrevista. Con gusto responderemos a las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, y hablando de inquietudes, Patricia, linda inquietud de los alumnos y alumnas, que además, no solamente los que la van a integrar, sino también de ir a votar, siempre con estas iniciativas. Claro. Bueno, nosotros, yo te cuento un poquito dónde está enmarcado en nuestro proyecto institucional del Colegio Ciudad de Santa Rosa. Es el proyecto que tiene el colegio, ¿sí? Dentro de ese proyecto hay varios proyectos. Entre ellos, por ejemplo, hay proyectos de integración, como por ejemplo para los chicos de primer año. Se hace toda una actividad de integración de 5 o 6 horas al aire libre, una actividad de vida en la naturaleza. Con Analía Sáez, la directora, bueno, y yo como vicedirectora, que asumimos en mayo, muchos de esos proyectos los estamos llevando a cabo y se han creado nuevos proyectos, ¿sí? Por ejemplo, el de la cooperativa es uno, que lo conformaron, lo crearon dos profesores, Jessica Soria y David González. Se unieron y armaron este proyecto y están trabajando con los chicos de sexto año de la TADE, que es sexto comunicaciones. Uh-huh. Bueno, entre esas actividades, también en la escuela hubo, dentro del proyecto institucional, se hizo la conformación del centro de estudiantes, el mismo día que creamos la cooperativa. Mira. El centro de estudiantes es una organización de jóvenes que hace actividades para los estudiantes, siempre acompañados por la gestión educativa, por la gestión institucional, ¿sí?, por los directivos. Y también es un hecho histórico porque fue un verdadero ejercicio democrático, porque votaron, había tres listas, votaron, hicimos bien bien lo que es una votación con urnas, con fiscales, con padrones, pasaron todos los cursos a votar. Bueno, fue hermoso porque algunos chicos no sabían votar y se quedaban en el cuarto oscuro, los teníamos que ir a buscar. Porque, bueno, no sabían cómo se votaba. Fue un hecho hermosísimo. Todos los chicos votaron, 750 chicos. ¿Qué edades fueron a votar? ¿De qué edad estamos hablando? De 11 años, son los mismos alumnos de la escuela, ¿sí?, para armar el centro estudiante. Votaban chicos de 11 años a 17, 18 años tenemos. Uh-huh. Llevó todo el día la votación. Hicimos el conteo de votos en la dirección, con fiscales, filmamos, bueno, fuimos, y bueno, cuando contamos todos los votos, luego en el acto de inauguración de la asamblea dimos el resultado. Así que fue un hecho histórico porque crearon la cooperativa los chicos de sexto junto con sus profesores, y a su vez dimos la noticia de quién había sido el grupo ganador del centro de estudiantes. Patricia, y también, bueno, en este ejercicio, ¿no?, de democracia que vos decís con, bueno, la creación de este centro de estudiantes, esta votación previa, es un poco también acercar la sociedad y la realidad a la escuela, ¿no? Digo, porque vos contás que algunos chicos no sabían votar, no sabían qué hacer, entonces digo, qué bueno que desde la escuela se enseñen, ¿no?, estas cuestiones que por ahí en el afuera luego o lo aprendés o lo aprendés, ¿no? Y también imagino que ahora con este centro de estudiantes va a servir un poco para canalizar y para que esas demandas de los propios estudiantes surjan, ¿no?, y se lleven a cabo. Claro, claro, porque los chicos también tienen demandas, ¿sí?, cosas que ellos quisieran tener en la escuela, y están muy bien. Otras son viables y otras no, ¿sí? Por ejemplo, ellos quieren, por ejemplo, tener mejor comodidad en las aulas en cuanto a tener un enchufe para cargar los celulares. Está muy bien, porque a cualquiera se le puede descargar, y disponemos de muy poquitos enchufes. Por ejemplo, eso lo vamos a ir mejorando. Tienen propuestas como por ejemplo, hacer actividades lúdico-deportivas, que también ya las tenemos encaradas, y se están moviendo en una dirección hacia a un lugar del gobierno que les hacen fotocopias en forma gratuita, y entonces van a promocionar eso y ya sabemos lo que tiene que presentar cada alumno para poder acceder a esas fotocopias de forma gratuita. Ellos se van a mover para brindar mejoras o actividades, o sí, mejoras a los alumnos. El centro de estudiantes se mueve por los estudiantes. Y bueno, también ha sido muy importante todo el ejercicio democrático que llevó adelante, porque hasta hicimos una semana y media de campaña electoral ahí adentro. Ellos promocionaban su grupo, su plataforma, lo que ofrecían, y bueno, realmente ganó la lista 135. No, 139, perdón, la lista 139, y tenían en su plataforma mejorar, por ejemplo, las meriendas, quieren agregar algunas otras cosas a la merienda, hacer torneos entre escuelas, mejorar el buffet, porque el sector de buffet está medio escaso de mesas, poner mesas, sillones, unos puffs para las horas libres, estar ahí haciendo tarea. Bueno, tienen varias, dar charlas de ESI, estamos preparando una capacitación de RCP para los profesores y para los alumnos. Todo eso es lo que ellos quieren llevar adelante, y en algunas cosas los vamos a acompañar, como por ejemplo las charlas de ESI. Ya tenemos pensado llamar personas que van a dar talleres. Patricia, hablabas de la lista 139, que fue la que salió ganadora, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas listas se presentaron? Tres Mira. Listas. Ganó la 139, pero la otra lista era Segunda Casa y la tercera lista Juventud Unida. La verdad que estuvo muy peleadito, muy, muy peleadito, pero se diferenciaron luego la lista 139. Y con respecto a la cooperativa, el Colegio Ciudad nunca había tenido una cooperativa dentro del colegio. Y la idea de ese proyecto de los profesores, que los chicos entiendan qué es una cooperativa, para qué se forman las cooperativas, qué finalidad tienen las cooperativas. Generalmente son sin fines de lucro y tienen una finalidad de brindar algo a la sociedad, algo que no está teniendo la sociedad, como por ejemplo puede ser lo que es la CPE, ¿no es cierto? Brindan un servicio. Bueno, la cooperativa escolar va a brindar un servicio para los chicos también. Bueno, van a hacer actividades como también actividades deportivas y actividades para juntar algo de dinero para la bajada. Bueno, tienen varias ideas ellos para adelante. Vos sabés que lo comentaba recién, Patricia, ¿cómo eran las pautas, digamos, para poder ser parte? ¿O solamente se votaba, las listas que se presentaron eran de sexto año, o se podían conformar con los distintos años, digamos, dentro del colegio? Claro, buena pregunta. El centro de estudiantes, está muy buena la pregunta, porque ahí estaba el asunto. Les ofrecimos, les propusimos que conformen las listas con chicos de primero a sexto año de ambos turnos. ¿Por qué? Porque una vez que ganan, la idea es que, bueno, que hagan cosas para el mismo, para la escuela, no para un turno. Entonces las listas estaban conformadas por chicos de la mañana y por chicos de la tarde, y a su vez de primero a sexto año, porque si la formás solo con sexto año, se te van los chicos de sexto año y te queda muy desintegrado el centro estudiantil. Y también pensando, claro, en la representatividad, ¿no? Exacto, desde todos los cursos y mañana tarde. Patricia, y volviendo al tema de la cooperativa, vos ahí nos contabas un poco los fines que van a tener esta cooperativa, y también lo pensaba desde ¿no? Lo mencionamos al principio de la nota, en nuestra provincia y en el país en general hay muchísimas cooperativas, y también, ¿no?, lo que promulgan las cooperativas, ¿no?, los valores, la solidaridad, el ser sustentable. Creo que un poco eso también va a estar puesto aquí en esta cooperativa escolar, ¿no? Claro, exactamente. Y también la idea de que los chicos entiendan o comprendan que cómo se arma una cooperativa. Por ejemplo, ese día que la inauguraron, hicieron la asamblea de inauguración, quienes estaban presentes, quienes la conformaban. Y después, bueno, eso puede ir cambiando, por supuesto, porque va a haber chicos que van a egresar, pero se hizo la asamblea de inauguración, propusieron las actividades que van a hacer y estaban muy, muy contentos los chicos, muy entusiasmados, porque con ese proyecto ellos están participando en Feria de Ciencias, que es mañana Feria de Ciencias, que de hecho las invitamos, chicas, para que vengan al Colegio Ciudad. Estará desarrollándose Feria de Ciencias, la instancia provincial organizada por el Ministerio de Educación, y hay varios proyectos que se presentan, entre ellos este del Ciudad, el de la cooperativa creando oportunidades. ¿Cuándo, qué días va a ser? El día de mañana, martes. Sí. Martes 4 de julio, desde la mañana y a la tarde, en horario de escuela estamos hablando, de la mañana, después 8:30 hasta las será hasta las 5, 4 y media, 5. Perfecto. Patricia, bueno, todas esas, estas actividades, acciones que se van a ir desarrollando a lo largo de bueno, del año, imagino, con esta cooperativa que se ha creado, ¿las van a ir llevando a cabo en el horario escolar, en alguna materia en particular o va a ser transversal? Es transversal. Todos los proyectos, una vez que integran el proyecto institucional, son transversales. Generalmente, los primeros pasos lo dan los proyectos, los profesores que la crearon. En este caso, Jessica y David, ¿sí? Pero después, por ejemplo, si hacemos una actividad deportiva, seguramente que hace transversalidad con todo lo que es educación física y entonces se organiza y se hace algo grande, con mucho material, con varias horas. Tenemos un gimnasio muy lindo, que es el gimnasio del colegio, y bueno, y así se van a ir llevando las actividades. Patricia, ¿cada cuánto es la idea de ir cambiando, a empezar a hacer estas elecciones? Y esto lo maneja Jessica. En breve ella nos dirá. Ese día hicieron como un resumen, ¿sí?, de lo que iba a ser la asamblea, pero bueno, la idea era darle un tiempo respetable, por ejemplo, de todo un año, para que todos los chicos que están se puedan afianzar. Por lo menos de un año hablamos, por ahí el año que viene se hacen nuevas elecciones o no, por ahí deciden continuar con el equipo que está de chicos hasta que se afiance, hagan camino y después en 2 años hacemos las elecciones nuevamente. Qué grande, qué grande. Eso de la cooperativa, vos me estabas preguntando sobre el centro de estudiantes. No, sobre la cooperativa, y claro, ahora te iba a preguntar el centro de estudiantes también, si era lo mismo. El centro de estudiantes pensamos hacer lo mismo, porque por ejemplo, ahora están todavía como muy, muy nuevos, están con miedos de hablar, no saben por dónde empezar, estamos buscando un lugar para que ellos se reúnan en la escuela, bueno, entonces sí, darle tiempo de que se afiance un año y medio, y sí, después hay que hacer nuevas elecciones también. Patricia, ¿sigue la biblioteca funcionando ahí? Sí, sigue la biblioteca. Tenemos la biblioteca del colegio, cada vez más nutrida. Tenemos el microcine, que es muy lindo lugar. Estamos pensando con Analia, la directora, poner un televisor más grande con sonido, porque tiene un televisor medio chico, lo vamos a mejorar en nuestro microcine. Y sí, tiene unos espacios hermosos, el colegio es muy grande. Muy grande, tiene muchas aulas, tenemos 30 aulas y la verdad que se ha convertido en una escuela grande. En este momento tenemos 750 alumnos. Me pongo a pensar, bueno, yo fui hace años bajo la dirección de Mirta Fernández y de Susana Verdasco, y ya antecediendo eso también, el intercambiar con otras personas que también habían ido, siempre el colegio se caracterizó por eso, por ese sentido de humanidad, ese sentido humanitario y social. Me encanta que lo sigan teniendo, Patricia, y que sigan impulsando a los alumnos a formarse en eso. Sí, vos no sabés que te quería hacer un comentario agregando a eso que acabas de decir. Vos sabés que cuando nosotros entramos en la gestión, que es hace 2 meses, se estaban gestando problemas de conducta, algunas peleas, algunos roces, malestares. Y cuando empezamos con la conformación del centro estudiante, lo de la cooperativa, empezamos a ir por los cursos, empezamos a hablar y enseñarles y explicarles. Y los chicos empezaron luego a contar qué ideas tenían para hacer para los chicos. ¿Vos sabés que empezó a descender ese malestar que había y están todos como atentos a ver qué es lo que se viene, qué es lo que van a hacer, qué van a hacer los chicos, que como es para ellos, trajo como una calma de vinculada a la apropiación de la escuela, a sentirse parte de la escuela. Escuchar a sus compañeros, escuchar cuando hacían campaña, hacerles preguntas. Por ejemplo, algunos les decían, ¿y cómo van a llevar adelante eso? Por ejemplo, hay una parte que dice que van a poner lockers. ¿Viste? Lockers son los armarios chiquitos que es para poner tus útiles escolares. Como tienen la Escuela Agrotécnica de General Hacha, lo tiene. Y entonces, bueno, sale un costo, pero decíamos, empezaremos con 10 lockers, empezaremos con unos pocos y después tendremos 10 más y así. Y estaban fascinados con la idea de tener lockers. Si otras escuelas lo tienen, ¿por qué no lo pueden tener ellos? Totalmente. ¿No? Tranquilamente, todos pueden tener. No sé si 700 lockers, pero decíamos tener unos cuantos y para los chicos que viven más lejos. Así que estaban tan emocionados con la idea de tener los lockers y poder dejar sus cosas pesadas ahí adentro. Mm. Bueno, ¿ves? Trajo como otras miradas. Tal cual. El sentido de apropiación un poco también. Sí, ¿no? También como generar, ¿no?, esos espacios, uh-huh, lo que decíamos al principio, de poder llevar por ahí en esos espacios las demandas, las inquietudes, o por ahí lo que no les gusta, o las cosas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, claro, son también generar esos espacios y de escucha, pienso, ustedes también como equipo docente. Sí, porque también, por ejemplo, los chicos están planteando que no pueden hacer actividad física, con los beneficios que tiene la actividad física para disminuir el estrés, para realmente encontrar una calma, ¿sí? Muchos chicos expresan que no pueden pagarse un gimnasio o un equipo de fútbol, un club, y que ellos realmente quieren proponer que se haga, que se lleven adelante escuelas deportivas dentro de la escuela para los chicos nuestros. Así que también es algo que están planteando. Y es algo muy interesante porque ellos, por ejemplo, en educación física tenemos un alto porcentaje de presentismo. Los chicos vienen a educación física, les encanta. Y eso es sumamente importante. Vienen a contraturno desde muy lejos. Y entonces cuando planteaban ellos de hacer una escuela deportiva y nosotros también, ¿no?, acompañarlos, estaban entusiasmadísimos porque no sería educación física, no va con evaluación, es venir a hacer actividad física, juegos, deportes, y bueno, eso los tienen están muy entusiasmados también con eso. Y sí, me imagino que sí, realmente. Sí. Patricia, desde ya muchísimas gracias por estos minutos que nos han brindado desde el colegio. Un abrazo extensivo a todos los alumnos de esa hermosa institución. Y por supuesto, los micrófonos para vos y para los chicos del centro y de la cooperativa para lo que necesiten. Bueno, encantada. Cuando ustedes quieran nos llaman, por supuesto, y también podemos organizar que entrevisten a los chicos, que me encantaría, a los del centro estudiante. Tranquilamente pueden hacerlo, si me dejan después un número por privado, ya tienen mi número, y los pueden entrevistar, que la verdad que escucharlos a ellos es un lujo porque ellos son los que lo vivieron realmente. Un abrazo enorme, Patricia, muchísimas gracias. Bueno, gracias chicas por la entrevista. Abrazo enorme.